Si pudiera ser tu hombre, yo daría lo que fuera. Así que déjame ser, hacerte mujer, llenar de placer todo tu ser. Así que déjame ser, hacerte mujer, llenar de placer todo tu ser. Si tú sientes que te está gustando, no tengas miedo y vente acercando. Pero si piensas que te estoy mintiendo, olvida todo lo que estoy diciendo. No se te olvide, no neguemos lo que esta vez tu cuerpo te pide. Anda, ya no dejes esperando, decide. Porque no soporto verte lejos. Solo sigue bailando mística. ¿Cómo la haces para estar bien buena y tan rica? ¿De dónde provienes? Eso nadie se lo explica. Pero no descansar hasta que seas mi chica. Y por eso yo quiero. Tu mirada es lo que me hace soñar. Cuando estoy contigo, el tiempo se debe de parar, parar, parar. Porque tú eres la mejor de todas las mujeres. Dejarme, eso no lo quieres. Deja que mi música más suene, que suene y que suene. Urbana.